duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. ¿Qué tal, los maníacos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde acá, desde la Caverna Infernal, ya arrancando una tarde de sábado más espléndida por acá con mucho sol en la capital. Así que pues, lindo día para disfrutar en familia, con los amigos ahí en una terracita, pues tomando unas birras y por supuesto escuchando un buen rock y buen metal. En Zona del Metal, aquí a esta hora de la tarde, en Agorazo Radio, desde la Caverna Infernal, aquí www.agorazoradio.org. ya sintonizándonos aquí, pues a toda esa linda gente, darles por allá, por cualquier parte del mundo que nos escuchen, el buenos días, el buenas tardes ya, y por supuesto pues también el buenas noches en algunos países ya también del oriente, del globo terráqueo. Así que pues nada, aquí estamos también pues ya disfrutando, hemos venido arrancando el programa con un gran trabajo de los chicos de Gigatron, una banda pues valenciana que nació por allá por el 1997, 27 años lleva ya esta banda de trayectoria, pues dejando muchos buenos temas, buenas canciones, sobre todo pues también ahí dejando todo ese legado, un gran legado que tienen estos chicos de Gigatron. Ahí estaban acompañados también con el Reno Renaldo, que estaban pues dejándonos ahí un bonito tema de estos chicos valencianos. Pues decíamos que esta banda nació en el 97, pues como heredera de un grupo conocido como los Choco Crispies. Así que pues ahí está también esa banda, y la banda comenzó pues a ganar buenos apoyos, buenas aluviones de fans también, con una maqueta llamada Huracanes del Metal. Así que pues con esa maqueta pues se lanzaron y los catapultó también hacia la cima, hacia donde están esta buena gente de Gigatron. Así que pues ahí estábamos recordando y disfrutando a esos grandes Gigatron, pues comandados por el gran Charlie Glamour, voces, Mai Ferraglia también al bajo, Fran el Tachas a la guitarra y Bastia Indomable a la batería, pues una formación original que tenían estos chicos o tienen pues en sus filas. Así que pues oye, quédate con esa buena banda, pues la verdad que son muy conocidos por acá, por la península ibérica y me imagino a nivel nacional e internacional también, que se los escucha a estos legendarios Gigatron. Lo dicho, 27 añazos, ya era con esa trayectoria y a sus espaldas un montón de discos que vienen desde 97 hasta el 2021, que fue el último que lo denominaron Plandemia LXDZ capítulo 6, un single que sacaron en el 2021. Así que pues nada, lo dicho, yo soy Gigatron. Nos vamos esta tarde también. Estaremos por allá pues yéndonos a poner en contacto pues en Argentina, a Buenos Aires, para hablar con una gran banda también, una banda de rock, una banda que fusiona muchos sonidos, muchos estilos de nuestro panorama rockero y que pues la verdad no se encasillan en ninguno de ellos, ya que absorben toda esa música, todos esos sonidos del mundo como lo reconocen ellos, y que la verdad esta es una banda muy apetitosa de conocer esta tarde aquí en Zona de Metal. Hablaremos nada más y nada menos con Emanuel, guitarrista y jazz, su vocalista de la banda La Grooving Band, una banda pues decíamos desde Buenos Aires, Argentina, que estaremos hablando pues aquí de su música, de su trayectoria, porque llevan desde el 2013 pues también juntos, unidos, haciendo música, haciendo lo que les gusta, y esta tarde descubriremos un montón de cositas de esta gran banda argentina. Pues lo dicho, esto será a partir de las 18:30 hora española, 14:30 hora argentina. Estaremos enganchándonos con ellos vía teléfono para poder hablar y ver qué nos cuentan y cuáles son y qué es lo que se está cociendo en el interior de esta gran banda de rock argentino. Pues lo dicho, queda ahí invitados ya maníacos, y nosotros también pues agradecer a nuestra buena gente, a nuestros colegas que nos están difundiendo a nivel internacional también fuera de España. Un agradecimiento también allá a Depreda Rock Radio y Metal en Loja, Ecuador, al sur, en la Centinela del Sur, pues abrazos enormes para mi querida Loja, pues igualmente para Catamayo, pues la ciudad del Eterno Sol también, que están en plenos carnavales también disfrutando, esa buena gente pues ahí con, me imagino pues estarán también con un espléndido día también, a ver que se reporten por acá para poderles mandar saludos y que hagan su petición también musical. Ahí por ahí, si quieren desempolvar algún tema que les venga pues a la memoria, por acá encantados, estaremos de tratar de complacerles. Así que pues nada, lo dicho, abrazos también en Quito para la buena gente de Rock Sin Límite Radio Online, allá en Quito, Ecuador, al maestro Pablo Terán también ahí como comandante de esa gran parrilla, y a todos los colegas que están ahí en la radio conformando esta prestigiosa radio en Quito, pues también por ahí estamos saliendo en estas ondas. Allá al maestro Carlos Sánchez Montoya también, siempre haciéndonos ahí la redifusión un poco detallada los domingos en su programa estelar Romper Falsos Mitos, un programa pues que lleva años de historia del rock ecuatoriano y que pues por ahí nos hace un pequeño resumen también de lo que nosotros hacemos por acá, así que estate atento también, enorme el maestro. Igualmente allá en Argentina, Hack Rock Radio también haciéndose eco de nuestro programa, de nuestros estrenos del rock emergente. Como no, un abrazo enorme para allá, para la gran Liz, y igualmente para el gran Adrián, que son parte fundamental de esta gran y prestigiosa radio argentina. Lo dicho también por acá, por México, al gran México, al gran Roy Camus Legacy de Metal Corrosivo, también por ahí sonando nuestro programa, apoyándonos desde que empezamos prácticamente, el gran Roy, abrazo enorme hermano, y por supuesto al maestro Lechón Atómico allá en Puerto Rico, en su radio Heavy Metal Mansion, también saliendo también en difusión también nuestro programa por ondas desde Puerto Rico también. Igual pues a la gente, a la buena gente, a José, su principal director de Seven Rock Radio Online, también pues por allá por parte de Estados Unidos y como no Venezuela y parte de España a nivel internacional también por ahí haciéndonos difusión también de nuestro programa. Y acá pues en España, la querida gente de Asalto Mata Radio desde Zaragoza, también con el maestro Santi Pequeño Ternasco a la cabeza, un millón de gracias ahí por ese apoyo. Y como no, acá a la buena gente de Revi Radio, una gran radio prestigiosa pues desde Naval Carnero también, puesta sus instalaciones, y que desde ahí salimos también en un reprise de nuestro programa, y por supuesto nuestros podcasts que están ya ahí en las redes sociales, iVoox, en las plataformas digitales, Spotify, TuneIn Radio, Archivio RG, así que pues ahí puedes buscarnos y suscribirte, y para que no te pierdas nada de lo que nosotros estamos por acá presentando. Así que, y cómo no, en nuestra web de la radio, agorasolradio.org, ahí puedes también disfrutar de nuestros podcasts detallado, el set list de todo el programa, de lo que pasó y surgió ahí en nuestra web de nuestra radio. Así que pues nada, lo dicho pues, hay un millón de gracias a la buena gente que por allá nos está haciendo el aguante, pues desde España, acá en Madrid, al gran José, un abrazo enorme, al gran Juanca también por ahí. Por cierto, pincharemos hoy algo de Evo, una banda legendaria desde Barcelona, que estará presentándose junto a Primal el día pues 15 de marzo allá en Barcelona, así que estaremos echándole un repasito también y pinchando un tema de estos legendarios Evo, que se estarán presentando con Primal, la banda estadounidense que lidera el gran Beto Samarvid. Así que pues nada, estaremos por allá también haciéndonos un poquito del aguante con todo ello. Pues, y lo dicho, si quieres participar en nuestro programa, puedes hacerlo llamando a la Caverna Infernal al 91 0406 147, y si ya quieres mandarnos un mensaje de texto o de audio mediante el WhatsApp del programa, puedes hacerlo añadiendo el +34 y nuestro número el 696 807 343. te escuchamos, el saludo y la petición que quieras hacernos, y encantados nosotros de pincharte el tema que nos pidas. Bueno, pues lo dicho, igualmente pues a toda la gente que nos está apoyando en las redes sociales, en Facebook, en todas las plataformas, en Instagram, en X y en TikTok, también que estamos por ahí subiendo de vez en cuando algo cuando el tiempo nos da tregua, así que pues por ahí estamos nosotros también haciendo cosillas. Lo dicho, nos vamos con más música, nos vamos porque esto que se viene, vienen los Teutones de desde Alemania, vienen los El Rebel, una banda que está promocionando pues su trabajo, que todavía sigue promocionando su trabajo y que está pues aquí listo para ser pinchado en Zona Metal, ese gran trabajo denominado Weekend Guard, una banda pues lo dicho desde Alemania que está lista para poder hacer un buen estreno de todo este gran trabajo que han realizado los Teutones. Así que nos vamos con este gran trabajo del Weekend Guard aquí en Zona del Metal, un disco de verasmente espléndido de los Endlevel, una banda alemana. Nos vamos con Hatred Terror, disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. Zona del Metal. Run like fucking wild. Yeah. tremendo tema de estos chicos, pues alemanes. Lo dicho, nos vamos hasta Bélgica para escuchar a una banda, pues que se denomina Crossfire, una banda pues que la verdad están pues con un gran trabajo, el Second Attack, y que aquí les dejamos para que disfruten de estos belgas, donde pues una banda que se registró como los chicos con otro nombre. Así que pues esta banda se inició una banda de rock punk que se denominaban The Onion Dolls, pero que al final, pues cuando ya se vieron que iban a tirar todos la toalla porque no tenían mucho respaldo ni apoyo, pues el gran Patrick, su vocalista, se puso al frente, y al ver que iba mucha gente a verles, cuando cambiaron de estilo musical, junto al batería Peter de Wind, pues se lanzaron cambiando estéticamente su música para dejarla en un heavy metal muy poderoso. Así que pues aquí está los chicos de Crossfire desde Bélgica. Disfrútalo. I'm thinking to myself. Wow, tremendo trabajo de estos Crossfire desde Bélgica. Nos vamos hasta Madrid para escuchar pues también algo nuevo que se está por acá cociendo. Bueno, pues ha salido algunos mesecitos, pero bueno, estamos nosotros estrenándolo por acá por el programa, así que para nosotros pues es un privilegio presentar este gran trabajo de unos buenos colegas, de unos buenos amigos. Ellos son Soundcheck 16 Rock Band, una banda de rock urbano que la verdad que se lo están currando poco a poco muy bien, y la verdad para nosotros es un privilegio también pinchar algo de estos chicos del buen rock urbano madrileño. Bueno, pues un disco, pues la verdad que está muy bien ejecutado, 21 canciones más una intro, solo que trae este trabajo a cargo del gran Julio Flores, guitarra y voces, David Duro a la batería y voces y Manuel Iruela a la garganta, bajo y teclados. Pues ellos son los chicos de Soundcheck 16 Rock Band. Disfrútalo aquí, un álbum en directo, su tercer trabajo, que la verdad que no tiene desperdicio. Muy recomendable, así que disfrútalo. Salas de conciertos, el rock and roll. viejo rockero. Muchas gracias, es un honor estar en el Fender, un garito legendario y con este público tan exquisito. Muchas gracias. Bueno, vamos a tocar un tema de nuestro primer álbum, Siente el calor. Gracias, gracias ahí a los chicos de Soundcheck 16 Rock Band con ese gran trabajo en directo. Lo dicho, 21 temas más una intro, que la verdad que es un pedazo de trabajo también que les recomendamos por acá para que lo escuchen. Ya lo tengan en su mano. Nos vamos para escuchar a una banda que está lanzando un sencillo, el Queen of Mysurum, una banda pues que se llama Red Moon Yard, una banda pues la verdad que no hace mucho pues está estrenando, a finales desde el mes de enero está estrenando este adelanto de lo que se viene, así que disfrútalo aquí en Zona del Metal, Queen of My Sorrow. see those years behind. When I first met her, I was really blind. She told me it was not looking right, 'cause her problems were not from this time. She was the queen of my sorrows, princess of my daytime, baroness of my worries, the lady of my time. Got involved with all that mess, put my energy in my head, tried to save her from collapse, but it was me, I was given a hand. She was the queen of my sorrows, princess of my daytime, baroness of my worries, lady of my time. Queen of my sorrows, princess of my daytime, baroness of my worries, the lady of my time. Sorrows, princess of my daytime, baroness of my colors, the lady of my life, queen of my sorrows, princess of my daytime, baroness of my colors, lady of my life. Ah, there is a kingdom here and now. Ah, there is a kingdom in my life. Ah, you can call it any. Found it and I call it mom. Pues ahí estaba el sonido americano de este gran grupo. Pues lo dicho, estos chicos estarán pues ya estrenando su primer álbum. Lo harán acá en Madrid. A finales de la primavera estará por acá los chicos de Red Moon Yard en la sala Wisin, estarán ya presentando su primer trabajo, así que pues no te pierdas de experimentar la fusión única de su música y la espiritualidad que les ofrece estos chicos de Red Moon Yards, una gran banda, lo dicho. Ahí quedó pues plasmado con ese tema. Quiero mandar un abrazo pues enorme a toda esa linda gente que nos está haciendo el aguante, a los que se están por acá dejando pues ese dedito, ese pulgar arriba, pues muy agradecido la verdad, y los que por acá me han dejado el mensaje de momento, luego estaremos echándoles una miradita a ver qué es lo que nos están por acá dedicando en el WhatsApp. Así que pues nada, no te olvides, ya mismo estamos con los chicos de la Grooving Band, que desde Argentina, estaremos también ahí, pues ya con ellos también ahí saliendo en directo también para hablar un poquito con esta gran banda argentina, decíamos, en donde pues estaremos desvelando muchas cositas y sobre todo pues lo que se viene en el futuro con esta gran banda de la Groovy Band. Así que pues dentro de nada, nosotros vamos a continuar con la música, nosotros vamos a continuar por acá, vamos a dejarles a una banda de acá de Madrid también, una banda que se denominan Core y pues sacaron un disco, de 8 canciones que lo denominaron La Hora de las Bestias. Así que pues vamos a escuchar a esta gran banda madrileña y así vamos pues ya alistándonos también para la entrevista de la semana. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Poderío con estos chicos de Core, una banda pues decíamos desde Madrid. Pues nos vamos para escuchar a los chicos granadinos de Gravital, una banda pues que se está ya lanzando también con un videoclip, un nuevo video single, así que pues nada, de lo que se viene, un adelanto de lo que se viene, con un tremendo disco, pues así que pues aquí les vamos a dejar a los Gravital desde Granada, para que lo disfruten y para que vayan ya dando pues oído a esa escucha, lo que están promocionando el Apocalipsis Artificial con los chicos granadinos. Zona del metal. La ilusión y no. serás un apocalipsis artificial. Sin duda, pues ahí está Gravital con ese mensaje para la humanidad, pues gran este trabajo Apocalipsis Artificial, el segundo sencillo de que están lanzando de ese gran álbum, pues que lo denominaron Agua Roja, de esta gran banda granadina. Así que pues lo dicho, quédate con ese nombre y pues ya muy pronto seguiremos nosotros por acá recopilando más trabajos y adelantos de esta banda granadina. Pues lo dicho, nos vamos para ya volver con la entrevista con los chicos desde Argentina, en donde vamos a tener pues esa charla amena con los chicos de la Grooving Band, una banda pues de rock que pues tiene mucha fusión en su sonido y la verdad y buenos mensajes en sus letras. Así que pues hablaremos con Jazz, su vocalista, y con Emanuel, su guitarrista y mentor de esta gran banda pues argentina. Ya volvemos con ellos. De momento les dejo yo con una banda pues desde Zaragoza, Architects of Hysteria, son estos chicos que vamos a dejarles un temita de ese gran álbum que sacaron en 2022, el Tangerines and Banana. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona de Metal y volvemos, el Crocoball.

Bueno, pues ahí estábamos escuchando a la banda, pues Grooving Band desde Argentina. Pues lo dicho, vamos a hablar un poquito con sus artífices, los que hacen y plasman esta bonita fusión de instrumentos, de sonidos, y para darte pues ese sonido muy acogedor, que la verdad que tiene mucho, muy, muy pegadizo. Saludos especiales allá en Loja, Ecuador, para la gente de Los Intocables en Catamayo, la ciudad del Eterno Sol, y como no, a ese grupo de colegas de la Eliseo Arias Carrión también ahí, que se estén haciendo pues ahí el aguante. Abrazos enormes para toda mi gente en Loja, para los rockers y los no rockers, como decía el maestro Pablo Terán. Nos vamos, vamos a ver si contactamos con esta buena gente de la Grooving. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ingrid? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa. Buenas tardes o buenas noches, lo que sea, lo que corresponda. De momento, tardes, todavía no ha oscurecido, así que dentro de un par de orillas yo creo que ya estamos ya cogiendo la noche. Es que aquí conforme va pasando el tiempo, o sea, por ejemplo, ahora estamos en invierno, pues cuando empieza el invierno a las 6 de la tarde ya es noche ya prácticamente. Como va pasando el tiempo para acercándose a primavera, pues el tiempo se va alargando. Entonces, pues, en vez de oscurecer a las 6, ya se va poniendo a las 7, a las 8, y al final, cuando llegas en verano, pues, oscurece a las 11 de la noche prácticamente. Entonces, pues, es tarde. cosa extraña, que, pero es verdad. Tal cual. Bueno, acá estamos en verano nosotros. Sí, pero es un horario, pues, yo creo que idéntico. Pues, a ver, yo soy de Ecuador. Yo estoy por acá muchos años y la verdad que pues ahí a las 5 o 6 de la tarde ya está cayendo la noche por nuestros países. Pero ya te digo, o sea, por acá conforme va alargándose, yéndose el invierno, los días se van alargando y hasta llegar en el mes de julio, agosto, pues que oscurece a las 10, 11 de la noche, ¿sabes? Para nuestros países aquí es 10, 11 de la tarde. O sea que algo raro, pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión, para explicar el tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito de la Grooving. ¿Qué les parece, chicos? Vamos a hablar con su mentor prácticamente, Manuel, que es uno de los grandes músicos que pues ya lleva desde el 2013 con esta propuesta en mente, y que al final pues tuviste que hacer un parón. ¿Qué pasó, Emanuel? Cuéntanos un poquito sobre esa pequeña miscelánea, esa pequeña trayectoria de la banda desde el 2013, y porque en el 2017 empezaron ya pues con lo que es su nueva propuesta, ¿no? Se puede decir así. Claro, yo diría que sí, tal cual vos decís, es un antes y un después. Tal vez esa primera época de la Grooving, un poco más experimental, épocas donde tal vez iban y venían muchos músicos, entonces nunca había una formación 100% estable, y ya después de 2017, a partir de algunos ingresos en aquel momento que marcaron un rumbo más cercano hacia el soul rock o hacia el rhythm blues, podemos decir que encontró una forma propia la Grooving, ¿no? En toda esta transformación de la banda, pues tú nos cuentas pues lo que tengo por acá recogido, que han pasado algunos músicos de diferentes y también de diferente índole musical, también inclusive pues instrumentales, porque poco a poco fuiste metiendo ya, incluyendo pues otros instrumentos que no estaban en el principio siendo adecuados cuando empezaste, ¿no? Y poco a poco fuiste formando una banda en donde prácticamente tienes todos los sonidos que tú quieras tocar. Bueno, sí, como te decía antes, hubo muchas facetas, muchas caras tuvimos. Recuerdo que en el primer ensayo eran tres guitarras, un banjo, una batería, sin una voz, sin un bajo. Fue un sonido bastante extraño, pero yo creo que más que qué instrumento ejecute cada uno, yo creo que lo importante es la perseverancia y la permanencia, más que la ausencia o el cambio permanente. Bueno, hablemos ya a partir de 2017, cuando pues lanzas tú el primer álbum con tu banda Apuesta. ¿Qué nos puedes, de una forma independiente, qué nos puedes decir sobre este trabajo? Claro, ese trabajo diría que es el cierre de esa primera etapa. Uh-huh. Porque se grabó en 2016 y se lanzó un año después, porque justamente al finalizar las grabaciones hubo muchísimos movimientos de músicos. Entonces quienes habían grabado el disco a la semana de haberlo grabado ya no estaban. Entonces guardamos ese disco un año. Por supuesto que las canciones las conservamos, las seguimos haciendo en vivo, pero después cuando se volvió a pensar, hubo este resurgimiento a partir de el ingreso de bronces o de teclados, ahí largamos eso para cerrar esa etapa y después con el tiempo lo retiramos de las redes. Nos vimos en la necesidad de comenzar a regrabar todo esto para poder reflejar cómo hoy suena este proyecto. Juntando los engranajes de esta máquina, los integrantes que hoy en día pues componen esta banda, como Jazz, que la tenemos ahí, a Ingrid, porque anteriormente tenías otra cantante, hoy en día pues ella se está actualizando bien con la banda, sigue esa propuesta musical que buscan. Que buscan, pues, Le dio su impronta, ¿no? Por su formación, por el lugar del cual ella viene, que tiene que ver mucho justamente con el soul, con el blues, con la música negra, con la comedia musical, termina decorando todo lo que se había estado gestando en años anteriores, previamente. Entonces, si bien en aquel momento fue bastante traumático con tantos cambios, poner avisos en foros o en redes sociales, o viene el amigo de un amigo que yo conozco tal, yo conozco a alguien que toca el teclado, yo conozco a alguien que toca la batería, lo que sea, hasta que quiero remarcar esto que decía antes, la insistencia y la permanencia de quienes fueron pasando y viendo pasar todos estos cambios, hizo que la impronta de cada canción sea la que es ahora. Cuando llega Haz a la banda, ella, como dije recién, termina de darle esta decoración, este moño, de ponerle a todas las canciones que ya tenían una identidad sonora, pero tal vez les venía bien una nueva interpretación vocal. ¿Mm? O sea que ya prácticamente el primer disco no se lo puede, no está activo en las redes sociales, nada de eso, ¿no? ¿Se retiró completamente con la antigua artista o todavía existe por ahí en algún sitio? Existe por ahí en algún sitio, pero no está en las principales plataformas de streaming. Creo que hay en SoundCloud, ahí quedó una copia dando vueltas como para poder referenciarla, pero realmente yo te puedo asegurar que las canciones, como se ejecutaban en 2015, 2016, y como se ejecutan, como se tocan ahora, son completamente distintas. Genial. Vamos a hablar un poquito con Ingrid. ¿Qué te parece? Adelante. Ingrid, ¿qué tal? Oye, como dice Manuel, tú fuiste ya la guinda que puso pues al pastel para que se complete pues el círculo, ¿no? De esta gran banda. Cuéntanos un poco cómo fue pues tu incursión en la banda. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? Bien, pues sí, yo estaba buscando una banda y realmente me escribe un conocido que tenemos en común con Emma, y me dice Gaby, un genio, me dice: Ingrid, están buscando cantantes, si quieres audicionar. Bueno, y audiciono con Dame. O sea, audiciono porque escucho esa canción, me gustó mucho, dije, puedo portar mi impronta, puedo, digo, me siento identificada, esta canción me gusta mucho, y por eso decidí audicionar, más allá de que yo quería formar parte de una banda. Lo lindo fue que, o sea, estamos apostando a un proyecto de autoría, ¿no? Entonces, no es covers, o sea, tenemos covers, obvio, pero no es como a lo que estamos enfocados. Y fue como, bueno, me animo, voy, audiciono, me sentí súper cómoda desde el momento cero. Y bueno, y acá estoy. Oye, una inquietud. ¿Cómo llega a ti la canción Dame? ¿Cómo...? ¿Tú eras fan de la banda, el mismo círculo? ¿Cómo llega a ti la canción? Bien, en realidad llega por esta propuesta que me dice Gaby, le escribo a Emma y de ahí me dice, Emma me pasa las canciones. Me pasa la canción y la escuché. Creo que fueron varias, no me acuerdo bien cuántas eran, pero me pasó como un listadito. Y bueno, y me gustó mucho Dame. Y por eso fui, pero, o sea, el contacto fue con Gaby y después con Emma. Y ahí me pasaron las canciones y bueno, me animé. Cuando llegaste ahí, pues, tú, única mujer ahí en la banda, ¿cómo fue el recibimiento, la audición que te hicieron? Pues, te hicieron sufrir mucho, decirte, pues, ya te avisamos y luego, ¿o todo fue fácil? No, mira, me recibieron con mates y factura. Ya está. Sigue, pero cuéntanos. Llego y fue así, me encuentro con mate, facturas, obviamente que yo cuando canto no como, pero fue el después, ¿no? ¿Ah? Pero los mates sí, puedo tomar mate mientras estoy cantando, pero fue súper súper amena la audición. Me hicieron sentir súper cómoda, más allá de que, como decís vos, única mujer, ¿no? Pero nada, súper, súper cómoda, súper amables, me hicieron pasar un lindo momento, y como digo, son súper profesionales en lo que hacen, entonces me gustó mucho, desde el momento cero me sentí súper cómoda. ¿Quién tuvo ahí la palabra a decirte estás dentro de la banda? Ay, no sé. Emma, ahí cree que... ¿Quién es el que da el visto bueno, Emanuel? ¿Quién es el que da el visto bueno ahí? fue un consenso general, no necesitamos de mucha demostración para decidirnos, pero no es solamente la técnica vocal, sino hay una interpretación desde lo gestual, desde lo emocional, claro, que tiene ella, es que al ser la cara visible que va siempre adelante, la cantante ahí al frente, pues tiene que demostrar todo ese repertorio de movimientos, de no estar, de estar en un lado, de ir para otro lado, pues, o sea, toda esa seguridad, ¿no? Para que el público pues también se llegue a meter de lleno. Claro, por supuesto. Bueno, tú Ingrid, tú ya venías, ya venías cantando en otros proyectos, ¿no? En otras bandas. ¿O es tu primera banda la que incursionaste aquí con la Grooving? Con la Grooving. No, yo ya venía de bandas, pero veníamos haciendo todos temas covers. Entonces apostar a algo distinto, a apostar a lo de autoría, a apostar a esto de decir, puede que cueste más, porque es fácil agarrar y hacer un cover y subirlo y nada, por ahí si el tema es súper popular, la llegada obviamente va a ser distinta, pero apostar a algo propio, apostar a también a crear nuestras propias canciones, hablando también desde mi lugar, de decir, bueno, quiero mostrar mi canción, o hagamos esto, hagamos lo otro. Es otro desafío. Es otro desafío. Y de verdad, como te dije, o sea, el hecho de que hoy tengamos esta entrevista desde Madrid, es súper lindo y es un honor de verdad poder estar acá como invitada, como invitados. Y sinceramente que nuestra música llegue a España o que empiece a difundirse por varios lugares, de verdad es un honor, porque es el laburo que venimos haciendo y que es puro y exclusivo de autoría, nada más. Yo creo que el trabajo bien hecho, el sacrificio, pues tiene estas recompensas. La verdad que hay gente que, aparte de ustedes que son la parte principal en la música, pues también hay gente que detrás trabaja como editores, como equipo de sonido, jefe de sonido, igual con como la productora también que busca también estas entrevistas de un lado y de otro, como Aldo de AFA Producciones, que quiero mandar un saludo grande. Le mando. Y la verdad que... Un gran saludo para él. También, verdad, le mandamos un saludo enorme. La verdad que todo eso tiene su recompensa. Y cuando haces bien las cosas, yo creo que pues estos son los logros que te dejan dormir tranquilo y que dices y sabes que estás haciendo las cosas bien. Bueno, chicos, oye, pero ustedes no se quisieron quedar en ninguna etiqueta musical, ¿no? Ustedes fusionan lo que se les antoja, ¿no? Básicamente sí. Sí, seguro que voy escuchando o lo que tengo escuchando por acá, pues la verdad que tiene pues una fusión de muchos estilos y la verdad que les va bien, o sea, es una música pues en donde te dejas atrapar pues y te puedes quedar escuchando pues un buen rato ahí con una buena copa de vino o un buen mate como se dice en Argentina y pues sentado o acostado en una tumbona, ¿no? Escuchando su música, que es muy ambiental, la verdad que es muy, a mí me gusta. Mira que yo soy metalero, rockero, me encanta mucho la tralla, pero también no me disgusta el sonido que la grooving que emana, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La premisa siempre fue no aburrirnos nosotros. Eso es lo más importante. Si bien, por supuesto. Gustar lo que haces tú. Hay muchos artistas que inclusive pasa que escuchas una entrevista que reniegan de sus canciones más conocidas porque se están cansados de tocarlas siempre. Y creo que a nosotros eso no nos pasa, eso de aburrirnos de tocar nuestras canciones. Porque si bien no son hiper complejas, tienen todas su vuelta especial y tal vez eso hace que nosotros nunca bajemos el nivel de atención y el nivel de involucramiento, si es que está bien dicha la palabra, con la propia música. Y además hay otra cosa también, Patricio, que esto sería imposible si no hubiera un grupo humano excelente, que también hace que uno no solamente se divierta porque está tocando algo que es divertido, sino que se divierta tocando la música con quienes le está tocando. Claro, o sea, a eso también me refiero, porque si es complicado cuando se te va un miembro de la banda y que para conseguir otro, pues también es, yo me imagino, ser complicado el dar con ese miembro que le vaya tu mismos gustos, que se involucre en el proyecto, porque yo creo que todos sus integrantes de la Grooving, pues alguno habrá que se destaque por otro estilo, o todos son que van a lo mismo. No, es variado el gusto y sus influencias, me refiero. La música que escuchamos cada quien hoy día en su casa, las influencias, es bastante homogéneo. Ah, sí, sí. La verdad, eso, o sea, es muy complicado, ¿no? Oye, ¿cómo cuando van a los directos, a los espectáculos, pues es también muy difícil estar ahí al ser tantos, ¿no? Al ser tantos músicos, pues se les ha venido alguna vez algún escenario pequeño por ahí donde no entraban o siempre se mira eso antes de ir a tocar en algún sitio. Alguna vez pasa eso, ha pasado alguna que otra vez, o darte vuelta y le pegas un guitarrazo al que está atrás. Es que yo he visto en bandas de folk, he visto lo que ha pasado, o sea, por eso te lo pregunto. Sí, tal cual. Sí, cantando contra la batería. Bueno, hoy en día, siendo 5, tal vez sea un poco más sencillo, pero igual, no todos los escenarios toleran ni siquiera 5 músicos, más la batería, más, bueno, equipos no, porque ahora con la tecnología nos hace poder prescindir de los equipos grandes, de los armatostes, pero hay que estar ahí con las luces que a veces parece que tiran fuego. Claro, no es solo musical, sino también el espectáculo también que se brinde al público, y ahí es donde pues la vestimenta igual, o sea, es todo en sí, un conjunto, o sea, de todo esto pues es que engancha. Oye, ¿cómo son los directos de la Grooving? Son una puesta en escena sin ningún tipo de red, puede pasar cualquier cosa. ¿Hay alguna cámara antes de subir a tocar o nada? ¿Subes así tal cual y ya está, y venga chicos a romperla? Yo creo que nosotros igual, como que siempre antes de subir al escenario, como que estamos juntos ahí, cada uno en la suya, ¿no? También como, creo que cada uno como, bueno, voy a tal lado, en mi caso, ¿no? Yo como que me quedo un ratito en el baño, maquillándome, en mi espacio, por ahí yo tengo como mi cábala propia de meditar un poquito antes, de relajar un poco antes, y después todos juntos, tipo, nada, vamos, y se sube, como más así. Qué bien. Oye, ¿qué te iba a decir? Vamos a hablar un poquito de los 4 adelantos que tienen, que poco a poco se van a ir juntando para hacer un solo disco, ¿no? Sí, así es. ¿Tendremos ya para este año el LP formado o de momento tendremos que seguir pues disfrutando en forma de singles? Mira, está la tendencia de los últimos años de no sacar discos y no sacar singles. No digo que esté bien ni mal. Yo creo que los discos tienen que reflejar etapas de la madurez o del viaje particular de cada artista, de cada banda. Hay 2 o 3 canciones que tienen que salir pronto y con eso creo que ya estaríamos. Y sí, un disco de 8 o 9 canciones. Oye, pero no estoy 100% seguro que vaya a ser este año o el próximo. Bueno, seguiremos entonces esperando, pues a ver si es este año que ya podemos disfrutar. Aunque vamos disfrutando poco a poco, pues con lo que nos van lanzando, pero pues seguro que alguno se le va a hacer interminable la espera. Lo digo por eso nada más, chicos. Bueno, oye, ¿cómo fue todo ese trabajo para estos cuatro adelantos que tienen? ¿Cómo ha sido? Aparte, que han sido nominados para un premio que es muy grande por ahí, postulados para los premios Gardel. Cuéntame un poquito de toda esta experiencia, que han sido algunos años galardonados, ¿no? Inclusive ya estuvo pues una mejor canción del 2022 por acá, ¿no? Y mejor artista del 2020. Cuéntanos un poco esa experiencia, esa bonita experiencia, porque no todos los días se hacen esas nominaciones, ¿no? No, tal cual. Yo creo que fue todo el trabajo también que estuvimos haciendo en pandemia. O sea, fue el trabajo de, bueno, primero de seguir estando en pandemia, que mismo Emma, al igual que Adri, bueno, todos los chicos se pusieron al hombro el hecho de decir, bueno, vamos a mezclar, masterizar, producir, o sea, todo fue como decir, bueno, sale mientras las nubes danzan. Entonces ese es el primer single que se larga y nada, es todo un trabajo de grabar por separado, de masterizar por separado, de fue un súper trabajo. Y eso es como que en el 2020 nos unió mucho más como banda, el hecho de estar conectados, de estar viendo como todo el tiempo en el grupo, chicos, pasamos esto, pues, o sea, fue un súper trabajo en equipo. Y realmente tener después ese reconocimiento, sinceramente, fue algo súper gratificante, súper lindo. Y nada, es... justamente lo que hablábamos, el trabajo que se viene haciendo y el laburo, y que de alguna forma es como recompensado, ¿no? Así es, eso es lo que te decía, no todos los días se premian y no todos los días puede salir después de tantos artistas participantes que me imagino habrán y con muy buena calidad y que tú seas, pues ya el ser finalista es, yo creo que un logro, mucho más si lo llegas a ganar, ¿no? Pues qué bien, chicos, y la verdad que enhorabuena pues por esos reconocimientos que han tenido pues en su trayectoria, en su pequeña trayectoria, porque al final desde el 2017 acá pues han transcurrido 7 años en donde poco a poco pues se van ustedes consolidando también. Sin prisa, pero con pausa, dice, ¿cómo es? Sin pausa, pero sin prisa. Una de dos. entonces, pues, es lo que te digo, o sea, poco a poco, pues, se van consolidando ustedes también a nivel internacional. ¿Cómo se van lanzando estos sencillos? Veo que van lanzando en las plataformas como YouTube, en el canal, donde van lanzando pues también en forma de vídeo estos temas. Cuéntenos un poquito de cómo la gente los puede ir a ver allá en YouTube, en su canal, para que pues vayan apreciando también pues el trabajo en el tema visual. Pasa que al escribir Grooming Band, así como suena literalmente, pero no el group en inglés con la doble O, sino en la versión castellanizada con la U, somos los únicos que aparecemos con ese nombre, así que no hay modo de errarle. Lo pueden buscar por todas las plataformas, tanto en Spotify como Grooming Band, en YouTube. ¿Cómo es esto? En Instagram más o menos vamos subiendo, tiene, creo que es la red que más se está moviendo ahora, y ahí pueden entrar y ingresan a Spotify, a YouTube, ahí están todos los links. Oye, ¿qué se siente tocar en el T-Rocks? En The Rocks y Bar. ¿Qué se siente? El Roxy. El Roxy. ¿Te acordás? Fue hace dos años, fue un día hermoso. Hermoso. Un día hermoso, caluroso, pero fue una experiencia muy, muy, muy grata para todos. Y aparte, en medio de un festival con un montón de bandas, poder estar en contacto con otros músicos, siempre pude pensar que lo que se vive atrás de escena tiene que ser tan lindo como lo que está en la escena. Entonces, fue un momento muy, muy agradable. Me hubiera gustado volver a tocar, pero ya no va a tocar de nuevo. Lo digo porque es un lugar emblemático, ¿no? Tal cual. Sí, la Roxy, o sea, en mi experiencia fue también súper, súper lindo, porque como decís vos, es un lugar emblemático, como mismo nos pasó tocar en el Teatro de Mendoza. La verdad es que son lugares que uno, o sea, aspira a tocar y de repente que se vaya concretando. Bueno, sí, tocan en The Roxy, bueno, tocan en Teatro de Mendoza, y realmente súper agradecida, ¿no?, de que pase esto, pero real, para mí fue una experiencia hermosa, hermosa, y como dice Emma, poder compartir esto también con diferentes músicos, con diferentes artistas, intérpretes, creo que, como digo, puede ser una frase súper trillada, pero la música une. Y creo que es hermoso poder compartir tanto con diferentes músicos, como lo que nos pasó en el Teatro de Mendoza con chicos, ¿no?, con hipoacúsicos, y decir, qué lindo poder vivir esta experiencia, qué lindo poder cantar y compartir lo que hacemos. Es, para mí no hay nada más hermoso que eso. Genial, genial. La verdad que se nota en tus palabras, se nota esa felicidad que transmites, que has estado viviendo pues en su momento. Bueno, Emmanuel, cuéntame un poquito sobre las cuatro adelantos de la Grooving, pues por ejemplo, el Dame, las letras, la temática de las letras, el sonido mismo que conlleva este tema. Cuéntanos un poquito, a ver ahí cómo está conformado, cómo se trabajó en este trabajo. Bueno, Dame es una canción que ya tiene 10 años más o menos de compuesta. Surgió en una improvisación en el ensayo, después se le puso la letra, la trabajamos con la formación que había en ese momento, y en realidad es muy sencilla porque tiene dos acordes nada más. Pero tratamos de tocarla de un modo muy enérgico para que el equilibrio musical sea por otro lado, que la gente pueda mover el piecito o salir a bailar. Eso en cuanto a la música. La letra parece muy inocente, parece una canción de despecho, pero en realidad hay bastante crítica hacia los modos histéricos que tenemos muchas veces las personas de vincularnos. Mira, a ver, estamos escuchando la de fondo, acompañada ahí con el saxofón, ¿no? Claro, sí. Nosotros en aquel momento cuando la grabamos nuevamente, porque se presentó en el primer disco esta canción, contábamos con una línea de bronces que bueno, le da muchísima fuerza. Pero al mismo tiempo sucede que es una canción que se puede adaptar muy bien a otros formatos. Entonces, le hemos tocado acústica solamente con voz y guitarra, funciona. Le hemos tocado acústica con guitarra, piano y voz, y funciona. Realmente con el formato eléctrico, con la banda completa, más bronces, funciona. Sin bronces, funciona. Entonces hay una versatilidad musical que hace que tenga siempre la misma energía y la misma vibra. Qué bien. Bueno, pues ahí está, y salgo a buscarte también, me imagino que conllevaría, pues es un trabajo también de esa misma época, ¿no? O es un trabajo que... Es posterior al disco de 2017, uh-huh. Inmediatamente posterior. Si bien la música estaba hecha desde hacía muchísimos años, una época donde escuchaba mucho swing, mucha música como Frank Sinatra, etcétera, de esa época, compuse eso como para tener algo de la esencia de ese tipo de composiciones, de big band, etcétera. Tiempo después, una vez que teníamos el disco salido, dijimos, bueno, hagamos algunas canciones nuevas para sumarle, y presenté esa música, se le hizo una letra que habla de dos personas encontrándose en una ciudad bastante estrambótica, y ahí está, la pudimos grabar en 2022 y es una muy linda canción. Así es, un sonido lento, ahí como para bailar agarraditos, ¿no? Ahí estamos escuchando de fondo, fusionando ahí con el jazz también, ¿no? Sí. Siempre hay elementos de jazz, de soul, que están presentes, o dejamos que vayan filtrándose algunas influencias. Oye, jazz, sí, a mí iba a hacer como una breve acotación. A mí en particular esta canción, creo que una de las cosas que cuando me la presentaron o me la mostraron, creo que automáticamente me llevó a esto de comedia musical, ¿no? Esto de ponerle esa impronta medio, como dice Emma, Big Band, esto en un estilo Liza Minnelli, ¿viste? Esto de bien... con una banda grande. Entonces creo que Salgo a Buscarte es un tema que representa eso, como que buscamos hasta que tenga ese mismo sonido también, ¿no? Y bueno, creo que se logró se logró lo que se quería hacer. Así es, suena muy bien ahí, un poquito transportándonos también ahí a Broadway, ¿no? A esas películas, claro, de antaño, ¿no? Eso, sí. En los tiempos de Madonna, en los tiempos de Madonna y lo que decía Emmanuel ahí. Bueno, pues. Tal cual. Oye, y es muy difícil mantener una voz así para poder cantar estos temas, ¿no? Me imagino, tú haces mucho esfuerzo o natural. No, la verdad, me sale. Estudio canto, sigo estudiando canto porque creo que la voz es un instrumento que siempre hay que estar entrenándolo. Es así, la voz se entrena. Y por más profesional que uno pueda ser, o sea, siempre es fundamental seguir entrenando y tener un... O sea, clases y seguir aprendiendo. Para mí eso es la clave. La verdad es que a mí me salió, en este momento me salió así. Y después, bueno, obviamente que fue también tomando forma la canción y quedó lo que está grabado. Pero sinceramente me gusta mucho ese estilo. Es uno de mis géneros también preferidos, ¿no? Tipo el jazz, la comedia musical, me encanta. ¿Y qué me puedes decir de este temazo que estamos escuchando, Y en el alma? Y en el alma es una canción que desde lo musical responde qué es lo que pasaría si se encuentra el rock de los 60 con la música francesa y el tango, la versión del tango que es de importación, porque tiene mucho de sonido a cuarto, a ella. Y después, bueno, es una canción que sí habla de despecho, del sentimiento de abandono cuando hay una ruptura y tal vez uno se pasó de copas la noche anterior y a la mañana cuando te querés dormir, el alba, el sol te lastima los ojos. Por eso habla de vuelo de fantasmas, hadas vacías, etcétera, etcétera. Qué bien. La verdad que tú te pones los cinco sentidos a escuchar esta música y la verdad que te enganchas. Dirá la gente que está, dirá, pues oye, si esto no es un programa de metal. Esto no es un programa de metal, pues están escuchando ahí un poco de jazz, de blues, de muchas cosas, pero menos de metal, ¿no? Pero bueno, esto se puede decir que es los comienzos de nuestro género hasta el momento en el que vamos con el metal, ¿no? Claro. Un popurrí, están escuchando de todo. Oye, que aquí escuchamos de todo, la verdad, que menos reggaetón ni bachatas ni nada de eso. Aquí, claro, pues, nuestros orígenes, que es el blues, el jazz, el rock y muchos géneros más, subgéneros, que la verdad que, sí, que son cosas que tratamos de absorber y de aprender, porque mucha gente conocemos del rock para arriba, pero no conocemos los orígenes de la música negra, donde comenzó a salir todos estos sonidos. Y la verdad que Aretha Franklin y muchos guitarristas del momento, de los 60, 50, pues yo creo que nadie se acuerda, no ser pues un guitarrista como Emmanuel, que ha chupado mucho, yo creo que, de estos guitarristas, y a lo mejor tú, que estás estudiando el tema vocal, pues también, pues, descubriste a lo mejor algún artista de la época que ya traía pues todos estos matices en las voces, ¿no? Sí, es que yo desde muy chica que me gusta mucho Aretha Franklin, Etta James, después, bueno, obviamente tenemos a Ray Charles, bueno, como guitarrista y como también voz, Vaughan, ¿no? Después B.B. King, o sea, a mí la verdad es que me gusta muchísimo la música. Bueno, Nina Simone. Se me ve el nombre del guitarrista que hizo el pacto con el diablo ahí en las cuatro esquinas. Robert Johnson. Fíjate, o sea, tremendo, ¿no? O sea, todas esas cositas que uno se va aprendiendo de acuerdo como uno se va abriendo también el oído a la música. La verdad que muy, muy... Por supuesto, a mí me rompió la cabeza Django Reinhardt. Mira, a la hora de tocar la guitarra, con ese jazz de posguerra de la segunda, posterior a la Segunda Guerra Mundial, un jazz muy rápido, muy difícil técnicamente. Sí, la verdad que había unos buenos guitarristas que quedaron en el olvido y que pues de vez en cuando se los desentierra para aprovechar pues y poder absorber lo que en su momento pues crearon y dejaron en sus legados, que mucha gente a lo mejor no lo conoce, pero que lo que te digo, que un guitarrista, un bajista, una vocalista pues de géneros como decirte del blues, del jazz, del funk, o sea, va desenterrando todas esas reliquias, esas historias, ¿no? Tal cual. Por supuesto, hay que escuchar de todo. Así es. Eso no quiere decir que te tiene que gustar todo. No, por supuesto. Es que yo creo que para decir que te gusta tienes que escuchar. No vale decir claro, no me gusta sin haberlo escuchado. Es como cuando tú pruebas alguna comida, pues no puedes decirme no te gusta si no la pruebas. Tal cual. Así es. Bueno, nos queda una última, ¿no? Una última canción. ¿Qué era la de Salgo a buscarte, dame en alba y mientras las nubes danzan. Sí, señor. A ver, háblanos un claro, poquito. Pues, sí, esa es la primer canción que grabamos con esta formación, que como contó Has recién, la trabajamos de manera remota porque nos agarró en pleno encierro de la pandemia. Cuando ella ingresa a la banda, no pasaron algunas semanas que nos encerraron a todos. Fue el pico del COVID y nos preguntábamos cómo seguir si no podíamos ensayar. Entonces apareció la posibilidad de grabar esta canción que no se había grabado en su momento y bueno, es un reggae que, con todo lo que eso implica, que es un género que es optimista, pero tiene un optimismo trágico como la canción, porque nosotros contamos la historia a nuestro bajista, le pasó de conocer en un viaje a una señorita que le había viajado al sur del país, conoció a alguien de manera remota, después resultó que no funcionó como ella pensaba, y él, volviendo del mismo lugar, le contó la historia e hizo la letra de la canción, donde alguien va con todo el entusiasmo, pero después tal vez no encuentra lo que está buscando. Una buena historia, de amor y agridulce, se puede decir. Claro. Bueno, pues la verdad que muy bien implementadas estas letras, la fusión de su música, y qué es lo que ahora, hoy en día, la banda, pues en tema de presentaciones va a ofrecer en este año, prácticamente en este año. Bueno, es la primera vez que lo vamos a decir. Tenemos el 1 de marzo, el primer show del año, que va a ser acá en la ciudad de Buenos Aires, en un local llamado La Vieja Guarida, que bueno, vamos a estar por primera vez en formato quinteto y seguramente presentemos alguna cancioncita nueva compuesta por la señorita, ¿no? Ah, mira. Yes. Sí. A ver, adelántanos una primicia de esa canción, a ver. ¿Cuándo la podremos ya escuchar? ¿Cómo? ¿Cuándo la podremos escuchar, esa canción que vas a presentarla? Ay, próximamente la voy a estar lanzando, pero bueno, con la banda la van a poder escuchar el 1 de marzo, ahí como dijo Emma. La verdad es que es una canción que también... Nosotros hablamos mucho del amor agridulce, ¿no? Entonces creo que justamente esta canción habla de cuando uno está enamorado, ¿no? Y que te dicen del otro lado, no, sigamos siendo amigos. Uh-huh. Entonces, ¿tú le escribiste? Seamos amigos. ¿Tú le escribiste? ¿Eh? ¿Tú escribiste esa canción? Yo la escribí. Oye, ¿es algo personal tuyo o imaginación? No, es una historia verídica. Tuya, no. A todos nos pasó alguna vez algo de eso. Oye, que no te dé pena decirlo, o sea, a todos nos pasó, Emanuel lo sabe. Es una historia verídica, sí. Bueno, de todas maneras, pues mira, ya no te puedes olvidar de esa historia porque ya la has plasmado en una canción en donde cada que la escuches, pues te vas a acordar toda la vida. Pues, oye, estaremos la verdad atentos para escuchar a ver qué es lo que cuenta esa canción. Ya me entró la curiosidad, así que estaré atento, sí. Y si se me quiere pasar, pues ya, tienes mi contacto, me lo pasas. Mira, Patricio, aquí está la canción. Así no me la pierdo. Oye, la verdad que el tiempo es nuestro peor enemigo, la verdad que seguiríamos aquí hablando. Me falta por preguntarles algunas anécdotas que hayan pasado por este trayecto de musical que tienen, este corto trayecto, porque les queda mucho, la verdad, chicos. Les deseo el mejor de los éxitos y que sigan pues ahí sacando canciones con sentimiento, canciones con realidades, pues como la que vas a sacar, Jazz. Y la verdad que para mí pues ha sido un honor conocerles un poquito más, ya que te digo la verdad, gracias a Aldo, pues de AFA Producciones, que nos ha tendido esos tentáculos que tiene para poder estar esta tarde hablando con ustedes, chicos. La verdad, muy agradecido. Igualmente. Somos nosotros los agradecidos, somos nosotros que que bueno, más allá del arte, que siempre es el barco que nos lleva hacia otros lugares, siempre es mucho mejor y mucho más grato cuando uno recibe un trato dulce, cuando del otro lado, como en tu caso, Patricio, notamos que has estado leyendo y escuchando sobre la banda, y realmente ya desde antes de las charlas previas que habíamos tenido, mostrabas un gran conocimiento, y eso no pasa tan seguido. A veces las entrevistas son muy genéricas y bueno, acá hay... Se nota que te pareció llamativa la propuesta de la banda y estuviste ahí dándole para poder sacar lo mejor de nosotros también, ¿no? La verdad que ustedes me lo han puesto fácil también, pues no tampoco se llega a charlar con gente muy abierta. La verdad, y hay veces que toca sacar las palabras con pico y pala, y ahí es más complicado. Con ustedes no ha sido el caso, la verdad, muy agradecido, y pues que sepa que Zona del Metal está aquí, es su casa, y seguiremos nosotros difundiendo pues su música conforme nos vayamos enterando de lo que vayan haciendo. Y ojalá, chicos, la verdad, y esto sí les digo de todo corazón, ojalá se abran al exterior también, puedan estar por acá visitando algún día. El mundo es redondo, dice el dicho, y también es muy pequeño. Sí. Y ojalá estén por acá también dando su espectáculo, y pues en otras buenas condiciones, en buena vibra, con muy buen acogimiento del público, para que puedan también, es lo que quiere una banda, salir, expandir su música, sí, y también sus espectáculos, y es lo que les decíamos, chicos. Gracias. Desde mi punto, ¿no? Desde mi lugar, sería otro sueño viajar por el mundo y haciendo música, y qué más que visitar Madrid, España, Europa, ya igual, esto es un gran, o sea, que nos haya Aldo, ¿no? Gracias, obviamente te volvemos a reiterar, gracias por esto. Llegar a que nos escuchen es un montón, y el día de hoy que podamos estar compartiendo esta entrevista, y imagínate viajar. Yo no vuelvo más. Ya te quejas por acá. Te quejas por todos lados. Acá ya te secuestramos, te hacemos quedar por acá. Así que Manuel, cuando vengas por acá con los chicos, pues tienes que traer y ya tener pues un as bajo la manga, porque se queda ya por acá secuestrado. Claro. Bueno, pero que le vaya muy bien, así puede ir y venir. Claro. Qué bueno. Bueno, chicos, la verdad, oye, quiero mandar un saludo grande pues para el resto de integrantes que no han podido estar con nosotros en la charla, para Gustavo, Juan, Masi y Adrián, que forman parte de esta gran banda, la Grooving Band, que la verdad que les deseamos. Por cierto, ¿por qué el nombre la Grooving Band? Bueno, Band ya lo sé, pero la Grooving, ¿por qué? ¿Quién fue el que bautizó? Un músico que vino al primer ensayo y después no vino más, bautizó la banda. Y es, digamos, la versión castellana del groove, del ritmo afroamericano. Ah, mira, qué bien. Oye, pero hizo bastante ya este tipo. Llegó, pues dejó bautizando la banda y se fue. Bueno, mira. Las dos mejores horas aprovechadas de su vida. Y seguro que se dedicará a ello, irá por ahí dando nombres. Bueno, nada. No, la verdad, no supe nada más de su vida, pero Eduardo, donde estés, te agradecemos mucho. Un abrazo, Eduardo. Pues nada, chicos, pues oye, un mensaje para toda la gente que los esté escuchando ahora mismo en directo, y la que les escuchará por el medio de podcast, que a partir de lunes estará ya en diferentes plataformas digitales. Qué difícil, muchas cosas para decir en muy breve tiempo. Primero que gracias por acompañarnos siempre, cada vez que nos escuchan o que reproducen alguna de nuestras canciones en las plataformas de streaming o lo que sea, para nosotros es una gran ayuda y lo tomamos como un gesto de cariño y de amistad, y que bueno, algún día llegaremos. Ese es el otro mensaje. Está la semilla plantada, solamente tiene que germinar. Genial. ¿Tú, Jess? ¿Quieres unas palabras? Sigan apostando por los sueños y que todo en algún momento llega. Y como dije, esto es parte de mi sueño también, poder estar compartiendo una entrevista desde España, desde Madrid, y que nada, no bajar los brazos. Genial. Que se puede. Muy bien, chicos, pues nada, ¿cómo la gente les puede buscar, escribir para a lo mejor cuando saquen algún merchandising o un disco en físico, puedan, pues de repente alguno les quiere escribir para felicitarles, saludarles, qué sé yo, muchas cosas? ¿Cómo los pueden ubicar? Vía Instagram, @groovingband, somos el único resultado con ese nombre, así que, por supuesto, saludos, felicitaciones, insultos, lo que quieran. Todo, todo. Ahí al Instagram. Todo un la combo. Lo que creamos es GRUVIN, Groovy Band, como banda, band. Así, de larga A-N-D, band, Grooving Band. Genial. A veces lo buscan como groove y no lo van a encontrar. Sí, sí, tiene que ser Grooving, con V pequeña. Bueno, pues chicos, exacto, nada, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la charla que hemos tenido esta tarde, y pues nada, ya nos hablamos por interno. Yo les dejo a la audiencia un par de temas de este adelanto que nos tiene la Grooving Band, así que pues les voy a dejar con Hiere el Alba y Salgo a Buscarte. ¿Qué les parece, chicos? Perfecto. Genial. Buenísimo. Volvemos dentro de nada, maníacos, para continuar con nuestro programa y con la agenda de conciertos que se asoma ya el maestro Chustankian acá para darnos todo lo que se va a mover el próximo fin de semana por Madrid y alrededores. Volvemos dentro de nada. Nos vemos. Un beso y un abrazo muy grande. Chao. Saludos. Chao. Thank you.

En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Buenas, somos Erwin de Madrid. Un saludo para todos los oyentes de Zona del Metal. Desde aquí, Madrid, España. Llegó Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Bueno, como ese sonido nos indica, pues es la hora de presentar al maestro Chus Tankian con la agenda de conciertos. Hola, Patricio. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Pues bien, además bien acompañado hoy, que estoy con Edu Mayoral desde Getafe y Rodica, que está aquí también. ¡Hostia, qué bien! Qué bien acompañado. ¿Cómo te... Jaime Caballero, que también siempre me olvido de él, también está por aquí. Grande, Jaime. Estamos aquí. Además, hoy Edu Mayoral me ha estado haciendo la agenda de conciertos, ha estado buscando esos conciertos más interesantes y ha estado indagando y pensando qué es lo que mejor podría cuadrar para la agenda de hoy, ¿no? Qué bien, qué bien. Oye, ¿cómo te rodeas vos de tanta buena gente, tío? Sí, pero es que yo no puedo hablar porque es que como soy mudo, ¿sabes? No, no puedo hablar. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás, hermano? Hola, Edu, que tú eres un grande de la Asociación de Rock Machine de siempre. No. Edu ha sido siempre apoyando a Rock Machine siempre. Venga, habla. Sí, sí. Habla a la audiencia. No, yo lo que me digan, a mí lo que me manden que no. Los mudos son muy fáciles. No mal que no soy sordo, si no, no sería ni heavy. Qué bueno. Bueno, pues nada, un saludo, Edu. La verdad que, pues, muy bien ahí. Bien acompañado, saludos también al gran Jaime. ¿Y quién más está por ahí, dices? En Rodica también. Ah, sí, un abrazo Rodica, también. Rodica, saludos para la zona del metal. Hola, hola. ¿Qué tal, Rodica? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? De Rumanía para el mundo. Joder. A ver si... De Rumanía para el mundo, Rodica. A ver si nos mandan por ahí algo de Rumanía también, para pinchar por acá. Venga. El de Powerwolf. Sí. El de Powerwolf dice que es de Rumanía. Es rumano. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo no lo sabía, me acabo de enterar ahora mismo in situ, Bueno, tengo por ahí también algunos que me dejaron hace años, unos compañeros de, bueno, de rumanos, unos paisanos de tu amiga, y la verdad que a ver si se me vienen a la mente y pincho algo de Rumanía, que bastante tiempo hace que ya no he pinchado nada de Rumanía. Oye, un abrazo enorme, y ahora buscamos algo de Rumanía para dedicárselo a tu amiga. Claro que sí, si no Powerwolf y ya está, que eso está bien, ¿eh? Powerwolf, sí. Busca un grupo que se llama Manele. Bueno, a lo mejor toca en versión metal también, o sea... Aunque no es un grupo, se llama así A ver si alguien de Rumanía no está oyéndome, va antes. Bueno. Como el flamenco, igual que el flamenco en España. Bueno, muy bien. Oye, bueno, pues, nada, Chus, ¿qué tenemos para esta semana, hermano? Bueno, pues antes de la agenda también te voy a decir que hemos estado, los tres que estamos aquí, inspeccionando ya lo que va a ser la nueva emisora de radio de Cien Pozuelos, ¿eh? ¿A que sí? Y que te cuente el Ródica y Edu, porque hay libros para contarlo, venga, contar. Bueno, pues que es un sitio estupendo, ¿sabes? Y bueno, puedes hacer un 2x1, te acercas por allí y te regalan un libro, bueno, a ver, te regalan un libro si vas con la cara que tenemos nosotros, pero lo suyo es, dejas uno y coges otro. Si dejas uno y coges otro, no hay problema, pero incluso si no vas con tu libro, ahí hay una buena persona que te deja llevarte uno. Pero solo sí, uno por cabeza. Hombre, porque si no le vaciaba la librería. Pero, ¿eso durante qué tiempo te lo prestan o te lo llevas para casa? No, te lo regalan. Ah, ¿te lo regalan? Para toda tu vida, te lo llevas. Es un intercambio. Tú llevas un libro y él te regala otro por el que llevas. Ah, mira. Pero si no llevas ninguno, te deja uno gratis igualmente. Solo la primera vez. Solo por la visita, la primera vez. Muy bien. Sí, primera vez te regalo el libro. ¿Y esto dónde va a ser? ¿Dónde es? En Cien Pozuelos. ¿En qué parte, más o menos? Ya sé, Cien Pozuelos. Cerca del ayuntamiento, ¿verdad? Casa del Pueblo, en la casa del Pueblo. La Casa del Pueblo de Cien Pozuelos. Muy bien, ¿a partir de cuándo me dices que ya está esto? Ya está, eso ya está. Ah, ya bien, está, ¿no? Desde sábados y domingos, y la radio la tenemos ya maquinando. En la planta de arriba. ¿Está en bien? La planta de arriba de ese sitio de la Casa del Pueblo, tenemos ya la emisora de radio que ya estamos montando. Todo lo que va a ser la nueva emisora de radio, allí podremos grabar, entrevistar a grupos, hacer lo que queramos. Tenemos día libre ya. Genial. Genial. Cien Pozuelos se viste de gala, entonces ya con su nueva radio. De hecho, tengo una nueva primicia, y es que nos hemos encontrado a Chema del grupo de Castilla, y es nuevo vecino de Cien Pozuelos. No jodas, ¿qué hace? ¿Qué hace? El primer invitado de la radio de Cien Pozuelos va a ser Chema Castilla, que va a estar inaugurando la radio. ¿Pero qué hace ese chico ahí? Que está viviendo porque su novia es de Cien Pozuelos. Pues hay que mandarle echando, hay que ponerle una barrera para que no entre, ¿eh? Bueno, no hace falta, aquí van vestidos de piratas, aquí no los dejan entrar más. Ahí van de piratas, sí. Pero es que Chema ya estaba aquí. Ya, dice que ya está aquí afincado. Y encima dice, ¿cómo no me reconoces de pirata? Si es mi vestuario normal con el grupo Castilla, que hago full metal. Ya, ya. Qué bien, buena noticia esa, ¿ve? Yo no sabía que estaba por ahí cerquilla. ¿Cómo? Y luego también, al momento me encuentro a un ex compañero mío de trabajo, que es Punky, que también con su novia igual está viviendo aquí. Le digo, ¿estáis viniendo todos a vivir a Cien Pozuelos? Eso que dice, es que Cien Pozuelos ya es el nuevo sitio emblemático del rock. Imagínate, y todavía ni ha comenzado la maquinaria a rodar. No, lo están siguiendo a Chu. Sí, aquí estamos montando aquí la esta de rock para que haya para todos, ¿eh? Genial, me alegro por Cien Pozuelos, me alegro por ti, porque sé que esto ha sido tu sueño y estás pues luchando por ello, y la verdad que pues buenas noticias para nuestro amado rock, y sobre todo para... Y luego maquinando, Patricio, hemos estado hablando también Edu y yo, que Edu siempre ha estado con Rock Machine, ha estado siempre apoyando a la asociación y todo. Y también al estar hablando con Chema, se nos ha ocurrido de que el año que viene vamos a volver otra vez a retomar el Margaritas Rock, y vamos a meter a Castilla en ese festival Margaritas Rock. Pero vamos a recalcar, y además quien nos está escuchando ahora en la radio que lo sepa, vamos a recalcar que el festival Margaritas Rock es un festival benéfico. Con lo cual, todos los grupos que vayan a querer optar a tocar ese festival, es totalmente desinteresado y gratuito, porque es un festival benéfico. Sonido gratis, vais a tener sonido, equipo, pero benéfico. Nada más que benéfico para apoyar a la música rock. Así que el año que viene tendremos Margarita Rock. Genial, buenas noticias ahí, buena primicia, ¿eh? Bueno, este año 2024, que se me iba. Año 2024 va a volver el Margarita Rock, pero que la gente sepa que es un festival benéfico. Los grupos que estén interesados en tocar, que tengan de primera mano que es festival benéfico. O sea, no hay dinero de por medio. Simplemente la voluntad de apoyar al barrio de las Margaritas, a la gente necesitada, y apoyar a lo que hace falta, ¿sabes? No más. Genial. Sí, el cartel está abierto, o sea... Inscripciones abiertas de momento, venga. Bandas. Hay que abrir medios, venga, quien está escuchando. Bandas total a oído, ¿no? Que sí. Si quieres participar. Sí, sí, quien quiera que se apunte, pero ya sabe que es benéfico. Que si quieres participar en el Margaritas 2024, pues ya sabes, esto es el Getafe, un espectáculo maravilloso que se venían dando, pero que un par de años, ¿no? Que no se ha hecho. Sí, pero lo hemos hecho muchos años, ¿eh? Muchos años, sí. En septiembre. Y cada septiembre, pues siempre se reunía ahí un festival de bandas de distintas partes de España que venían a tocar, pero esta vez ya no va a haber dinero por medio, va a ser benéfico. Si estás animado, te animas, pues ya sabes, escribe a Rock Machine en sus redes sociales, o a Chus Tankian, o Jesús Caballero, lo puedes encontrar también en Facebook, para que puedas mandarles un mensaje y ya te pone al tanto de todo. Así que pues nada, una oportunidad para que tu banda pues pueda tocar también un gran festival como es el Margaritas Rock 2024. Bueno, pues querido Chus, vámonos para allá, que el tiempo es oro. Bueno, sí, que te estamos liando hoy, Patricio. Bueno, es que tenemos mucha gente y tenemos muchas historias. Sabemos. Que te estamos liando porque tenemos mucha gente. Empezamos a contar historias, empezamos a mover y se nos ocurre de todo. Pero bueno, la gente que coja papel y boli, ¿no? Mm-hmm. Edu, como antigüedad. Y si no, si está en el podcast, porque vaya parando y tirando para adelante. Porque nos vamos al viernes 16 de febrero con giras muy importantes como la banda Phonic, que va a estar este viernes 17 de febrero en Cantabria, y el sábado 17 estará en Zamora. Luego otra de las bandas muy grandes que estuvo en tu programa también son Guadalajara, van a estar el viernes 16 en la sala Venom de Coslada. Luego gira muy guapa, ¿no?, de rock and roll, que son los Burning junto con Duro, que estarán en Santander. Nurcry con Sin Control estarán en Sevilla el viernes, y el sábado estarán en Granada en la sala X. Luego la banda de M-Clan, Tarque y la Asociación del Riff va a estar el viernes en Málaga y el sábado estarán en Sevilla. Y luego Asagraum estará este viernes junto con Hell Ruin en Barcelona. Nos vamos al sábado ya, sábado 17 de febrero estarán Aphonic, como hemos dicho ya, en Zamora. Jolly Joker estará con Critter, Keldar y Elizabeth en Victoria en la sala Urban Rock Concept. Y luego por último... Hs estará en la sala Moby Dick de Barcelona, y el festival Notemo Fest, que será con las bandas Gigatron, Mamá Ladilla, Gandules y Engendro. Muchas bandas de rock, de cachondeo, de pasarlo bien, que estarán en Burgos el sábado 17 de febrero. Esas son las fechas seleccionadas, y además esta semana seleccionadas aquí por Edu Mayoral, que es el secretario, ¿no?, que ha estado recopilando las fechas para el fin de semana que ha creído más destacadas para este próximo fin de semana que nos viene. Sí, pero cuéntalo de Jolly Joker, que está tocando en dos sitios diferentes. Es verdad, hemos tenido un problema, y es que hay un concierto el sábado 17 de febrero de Jolly Joker, que estará tocando en junto con más bandas en un festival en Vitoria, en la Urban Rock Concert. Pero hay que decir que la banda de Jolly Joker está encabezada por su vocalista Lazy Lane, que es de la banda Pólvora, que además también está anunciado en la sala la Casa del Loco de Zaragoza, en Zaragoza, el próximo sábado 17. Entonces tenemos ahí una discrepancia de quién va a tocar. Lazy Lane en Zaragoza con Pólvora el sábado próximo 17, o va a estar en el festival con la banda Jolly Joker junto con Critter y Keldar en Vitoria. Eso es la duda que tenemos nosotros, ¿eh? Eso se llama omnipresencia, que o está en todos en los lados. Dos sitios al mismo tiempo, o como Dios. Entonces Lazy Lane va a estar como Dios, va a estar en Zaragoza y también va a estar en Vitoria. En el mismo tiempo va a estar con las dos bandas a la vez. A lo mejor será pues con esas con esos reflejos de, ¿cómo es de? Que se estaba haciendo o que querían hacer de sobre Dios, ¿te acuerdas? Esos hologramas. Ah, sí, un holograma, ¿no? De Lady Lane ahí. A ver, lo mismo toca por la mañana y sale corriendo al otro sitio, no sé. Es que no sé, tampoco me han mirado los horarios. A lo mejor en uno, es verdad, a lo mejor los horarios, unos matinal y otros nocturnos, no lo sabemos. Lo que pasa que, claro, pues estará un helicóptero esperándole para la terminar y sale, sale volando. Y otro al resto de la banda. Qué grande, Lacy. Oye, pues nada, pues oye, un gustazo entonces de saludarles, chicos, que sigan ahí pues apoyando también a Rock Machine, como siempre, y nosotros también de por acá muy agradecidos por la participación, y pues ya nos veremos en un momento en algún vuelo por ahí. Sí. Bueno, y nuestro compañero aquí, Jaime, que es el futuro del rock de la radio, que está aquí con nosotros, dice que ya ha bautizado a la nueva emisora de aquí. Jaime dice que se llama Tiempo Rock. Ven aquí, Jaime, cuéntaselo a Patricio. Oye, ¿qué mira, quiere? ¡Qué bueno! Él dice que se llama... Bueno, no quiere hablar. Él me ha comentado que dice que Tiempo Rock. ¿Por qué no Tiempo Rock a la emisora? Dice Tiempo Rock. Un porro. Tiempo rock, un porro o dos. Tiempo rock son muchos. Qué bueno, qué grande, Jaime. Ya, estos somos los dos que somos muy mal pensados ya. Tiempo rock. Bueno, pues mira. Tiempo rock, dice, ¿sabes? Tiempo rock. Está muy bien, está muy bien. Venga, Jaime, que se está animando, se acerca, ¿no? ¿No quieres? ¿Qué dice? Está Patricio en directo, ¿eh? Bueno, pues nada. No quiere. No. Pero no puedes poner nada, Jaime, que estamos en directo, ¿eh? Que está regularcillo, está como agatarrado, ¿sabes? Bueno, pues nada, pues dale un abrazo enorme a... No, ahora no, que es que nos contagia el catarro, ¿sabes? Mañana. Pues nada, entonces chicos, pues yo lo voy a dejar ahí. Vamos a escuchar, pues voy a dejarles con Guadaña, Jolly Joker, Scripter y Mamá Ladilla. ¿Qué les parece? Vale, pero lo que me parece es que todavía tengo la duda. O sea, Jolly Joker o Pólvora, ¿quién va a estar tocando el próximo sábado? De todas formas, yo lo dejo ahí. Así que... ¿Jolly Joker o Pólvora? En una de ellas estará seguro el gran... Lazy Lane, que es el vocalista de, la banda, sí. De las dos bandas, ¿eh? Sí, señores. Pues nada, chus, nos vemos el próximo sábado, ¿no? Y te esperamos en la nueva emisora de rock aquí en Tiempo Solo. Ya sabes, cuando tú me digas, pues para allá que voy. Venga, maníaco. Maníacos, gracias, cuídense. Chao. Bueno, pues lo dicho, ahí les dejo con los gaditanos Guadaña y luego pues vendremos con Jolly Joker, Scripte y Mamá Ladilla. Disfrute aquí en Zona del Metal. Los guerreros de la tierra.

Zona del Metal. La revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Arroja el sintonizador de radio por la ventana del coche tras escuchar la emisión de Highway to Hell por décima vez en tres días consecutivos. Encarcelan a un blanco por tocar un blues. Se lo pasa bárbaro agrediendo a su vecino con la espina dorsal de este. Devorado desde dentro por una nube ciclados de moscas. Enloquecidos crean una Chanquete, gran construcción con coches hoy aparcados en la Gran Vía y otra se enfrentan a un individuo ha sido que les amenaza con un lanzallamas. Brasas, cercena la polla de su jefe y fabrica un satisfyer para su madre. El presidente del gobierno ha confirmado en rueda de prensa que se dice clava un heavy clavo metal. En su cabeza. Idiota, se pierde. Idiota. Se confirma que la Tierra tiene forma señora de porción del barrio de pizza familiar. Se parte el cuello al una fiesta de melena. Cumpleaños acaba con un hombre amordazado se confirma y torturado. Que la Tierra fue la tiene mejor forma fiesta de mi vida. Pizza fue la familiar. Idiota se pierde. El Papa idiota pizza por Adidas para la temporada 2021-2022. El mundo es un lugar horrible. El mundo es un lugar horrible. El mundo es un lugar horrible. El mundo es un lugar. Horrible, horrible. El mundo es un lugar siniestro. El mundo es un lugar siniestro. El mundo es un lugar siniestro. El mundo es un lugar. Perfectamente diseñado para hacer que te retuerzas entre horribles estertores desde el mismo momento en que te quitas las legañas hasta el último minuto de vigilia. Pringao, y no te quepa duda, al final de la jornada volverás a ser tragado una vez más por la espiral de pesadillas innombrables que vomita tu inconsciente. Ni dormido descansarás, porque el mundo es un lugar odioso. El mundo es un lugar odioso. El mundo es un lugar odioso. El mundo es un lugar. Horrible. Horrible. Te sientes atrapado, formas parte de una albóndiga gigante de ñus descuartizados que se cae por la ladera y acelera sin descanso hasta hundirse en un océano de urea. Y todos tus intentos de arreglar la situación horripilante a la que estás encadenado no hacen más que hundirte más en las arenas movedizas de tu propia vomitona. ¡Toma! programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón, la zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal, underground mundial. Desde la web informal, emite la zona del metal. La zona del metal, desde la cueva infernal, Madrid, España. Bueno, pues ahí estamos. Nos vamos hasta Ecuador para escuchar su nuevo sencillo. Nuevo sencillo de la banda Viuda Negra, que ya está sonando a partir del día de ayer. Se lanzó en plataformas digitales también este tema, así que vamos a escuchar lo nuevo de Viuda Negra desde Ecuador. Hacia la comarca, a ver si el diablo me alcanza. Aquí fundaré mi casa, parece mi tierra en África. Manglar la selva, el mar y la montaña. Las calaveras tienen un solo color, claros y oscuros son lo mismo al interior. Mujeres, hombres, los ricos, los pobres, vestimos de muertos los mismos colores. Las calaveras tienen un solo color, blancas, niatas y huesudas siempre son. Con su afilada guadaña la parca te enseña que todos somos raza humana. No más vergüenza por tonos de piel, ni una vida menos y segregación. Hay que seguir la pelea. La tumba del mundo y las santas, orillas, brujos y diablas. Al que racista maldicen y le caen las siete plagas. Cuidado porque te alcanzan con ánimo de venganza, porque a machete te van a coger. Las calaveras tienen un solo color, claros y oscuros son lo mismo al interior. Mujeres, hombres, los ricos, los pobres, vestimos de muertos los mismos colores. Las calaveras tienen un solo color, blancas, niatas y huesudas siempre son. Con su afilada guadaña te enseña la parca que todos somos raza humana. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Santiago Silva y su agrupación Viuda Negra desde Quito, Ecuador. Después de 12 años de inactividad, vuelven a reunirse en el 2022 y ya ahora ya nos están regalando pues ese magnífico adelanto de lo que se viene, de lo que se está cociendo ya con esta banda de Viuda Negra. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a escuchar otra gran banda también de nuestro querido país, de nuestra patria, una banda pues que la verdad que nos hace mucha ilusión. Vamos a escuchar a los grandes Mortum, vamos a desempolvar pues un temita, Grito del Alma, a ver si les mola mucho pues este metal desesperante, este metal pues hecho allá en Ecuador. Así que pues les dejo con Mortum y volvemos ya para despedirnos, maníacos. Yeah. Wow, tremendos. Esto es Mortum desde Atuntaqui, Ecuador. Pues ahí para todos ustedes. Bueno, pues, y nos vamos a despedir ya, pues, porque ya estamos sobrepasando nuestra hora. Y la verdad que para nosotros ha sido, pues, muy cortico. Cada vez se nos hace más corto. A ver si vamos a pedirle al director que nos dé una hora más para poder seguir presentando más música. Bueno, pues, agradecido a todos ustedes que han estado ahí haciéndonos el aguante. Un abrazo enorme para allá, para la querida Loja. Igualmente para Catamayo y alrededores, pues, ahí que siguen disfrutando de sus carnavales en nuestra querida patria. Pues, mucho cuidado, pues, disfrutarlo. A conciencia y pues nada, cuidarse mucho. Nosotros nos seguimos viendo en las redes sociales y como no, sábado a sábado aquí en Zona de Metal, en nuestra caverna infernal de agorazoradio.org. Lo dicho, pues muchísimas gracias, gente. Yo me despido hasta el sábado que, a ver, vamos a hacer aquí un descanso. Vamos a ver por acá nuestra agenda, cómo la tenemos. Volvemos el 24 de febrero, volvemos pues el próximo 16, no tenemos 17, perdón, no tenemos programa por compromisos familiares, así que pues nada, nos vemos el sábado 24 de febrero con la entrevista a los chicos colombianos de Agalma. Así que pues estaremos con los chicos de Agalma hablando sobre su nuevo trabajo que ya lo están difundiendo por diferentes plataformas digitales. Así que pues nada, eso será el sábado 24 de febrero que volvemos. Lo dicho, nos seguimos en las redes y no te olvides de suscribirte a nuestros podcasts para que no te pierdas nada de nuestros programas. Gracias, maníacos, cuídense, buen resto de fin de semana. Chao, chao, Loja, gracias, Quito. Chao. Nos vamos con por acá, nos vamos a dejarles con una banda legendaria de Barcelona. Hablamos de Evo, pero antes decirles que nos estábamos olvidando pues de dejarles con este anuncio que vendrá el próximo 14 de marzo. Estará Primal por acá visitando Madrid, así junto a la banda Squalor, que estarán por acá pues en la sala La Trinchera, en Portas, con el metro línea 1, pues a partir de las 19 horas. Las entradas ya pueden conseguir las anticipadas 12 euros, en taquilla se conseguirán a 15 pavos. Así que pues nada, pilas ahí pues para que puedas pedir esas entradas a Sangre Sur Rock y a Dark Metal Shop. También puedes escribir y conseguir tu entrada. Y también el día 15 de marzo pues estarán también en Barcelona los chicos de Primal, pues con el maestro Beto Samarvid también ahí a la cabeza, pues estarán pues dejando ahí también ese y presentando ese segundo álbum de la banda You Machine, que la verdad que está poderosísimo. También te invito a que ingreses a sus plataformas digitales donde puedes escucharlo íntegro, pero el directo es lo que manda y tenemos la posibilidad de tenerle por acá en Barcelona también en ese tour Europa 2024 que los trae Sangre Sur Rock, y estarán junto a los barceloneses Sirius. Ya habíamos pinchado un temita de estos chicos, ahora nos toca pinchar a los legendarios Evo, que últimamente se sacaron un disco que lo denominaron Puta Pasta, y en donde vamos a dejarles con un tema de ese álbum que lleva el nombre Sangre y Metal. Así que hasta el próximo 24 de febrero, queridos maníacos. Un abrazo, les dejo con Evo. Chao. basta. No basta. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.